Vos sabés que, aunque no lo crean ustedes, yo viví en Estados Unidos, viví en México 2 años y en Estados Unidos 1 año. Bueno. ¿Cómo? Sí, señor, por blanco. Bueno. Y yo vivía en la casa, tenés, serví para algo. Vivía en la casa de un amigo mío, Pancho Romero. Salud, está bastante correcto. Que casado con otra cordobesa que se llamaba La Betty. Y La Betty trabajaba en la Universidad de Los Ángeles. Un día se le había roto el auto y me dice: La Betty, negro, ¿por qué no me llevan el auto tuyo a la universidad? La llevé. Al llegar en la puerta de la universidad estaba una compañera de ella parada esperándola. Muy linda. Una negra, negra de verdad, no esta gilada que soy yo, que no sé qué. Muy linda la negra, con un guardapolvo blanco, me la presentó, se llamaba Alberta Tanner, la negra. Bueno, ya la dejé ahí, a la noche volví y me dice: La Betty, ¿vos sabés que le has caído bien a la negra? ¿No querés que te haga la mano? Me hizo la mano. Empezamos a salir con la negra y me acuerdo la primera noche que la fui a buscar. Se recortó en el marco de la puerta, así con su 1,80 m, un lomazo así toda estilizada. Era un junquío la negra. La cabeza llena de rulito, atravesado por huesito de cabrito de quilino. Yo tenía tanto hambre que casi le chupo la cabeza a la negra. Y entonces ahí fuimos, ahí anduvimos con la negra, nos pusimos novio. Débile la carne, los árboles mueren de pie y cosen divino. Y bueno, y ahí andamos con la negra, yo chocho. Y ella me llevaba para todos lados, para que yo fuera aprendiendo. Y un día la acompañé al aeropuerto, me acuerdo. Y mientras hacía unos trámites, me dejó sentado al lado de una maquinita donde vendían esa gaseosa, donde vendían coca. Y entonces se veía una lucecita colorada, brillante, que decía dime, que en inglés se pronuncia dime, que son los centavos. Entonces yo vi eso, me acerqué y le dije: una coca fresquita. Bueno, y la negra siempre, yo andaba y aprendí ahí todas las costumbres de los norteamericanos, ¿viste? Yo así, igual que ellos, 7 noches pagaba ella, 1 noche pagaba yo. Claro. Y una noche me llevó a comer un restaurante espectacular ahí en Santa Mónica, muy lindo. Un edificio como de 10 pisos, todo de cristal, y en el último piso estaba el restaurante frente al mar. Estábamos cenando los dos y al lado nuestro estaba en otra mesa donde estaban dos rubias, de esas rubias bien norteamericanas, pelo rubio, rubio, ojos celeste, grandote. Y yo veía que la negra, que Alberta, miraba hacia esa mesa un poco incómoda. Entonces en un momento le pregunto, le digo: ¿qué pasa, Alberta, qué pasa? Le digo que mira hacia esa mesa tan, tan enojada. No, dice que esas dos rubias me están mirando con envidia porque estoy con un blanco. Y el blanco era yo. Ya dije, ¿viste vos? Dije, me tuve que ir echado de Córdoba por negro y termino en Estados Unidos, país del racismo, de blanco. Bueno, después yo me tuve que volver de Estados Unidos a México y ahí quedó Alberta. Y al tiempo en México me dio como una nostalgia, entonces le escribí una canción, que es la que van a escuchar ustedes ahora. Y ella no sabe que tiene esta canción, ella no sabe dónde ando yo, y yo tampoco sé dónde anda ella. Ahí va esta canción que se llama simplemente Alberta. Ahí va.